Bueno, tiende a ser lo más común a la época, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos veranos fueron muy crudos, el verano pasado fue tremendo. Y a ver, acudo a la memoria de los oyentes rápidamente. El verano pasado tuvimos la primera ola de calor a principios de noviembre. El otro verano, el del 2022, tuvimos la primera ola de calor a fines de octubre del 2021. O sea, se va extendiendo, se va acentuando. Bueno, este verano rompió la regla, fue la excepción. ¿Por qué? Porque teníamos un fenómeno del Niño en el Océano Pacífico dominando con fuerza, y está ya estudiado que un fenómeno del Niño activo que genera más lluvias de lo normal en el este argentino, y en consecuencia, si vos tenés más lluvias, tenés más cielos nublados. Si tenés más cielos nublados, te entra menos radiación solar y las temperaturas tienden a ser no tan altas. Eso es lo que estaba sucediendo este verano. Escuchaba atentamente y vos decías que tal vez lo que ha ocurrido hay que trasladarse al Pacífico. No, no, no. El niño quiere, porque siempre hablamos del fenómeno del niño. El fenómeno del niño no es otra cosa que un océano Pacífico más caliente, Ah, ahí ¿sí? va, ahí te entendí. En la zona del Ecuador, en la línea del Ecuador, no todo el océano Pacífico. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, está muy estudiado que un océano Pacífico más caliente, es decir, el niño o más frío, la niña, genera un montón de señales a lo largo del planeta. En particular, en el este argentino, cuando hay niño, tenemos más lluvias de lo normal y en consecuencia temperaturas un poco más bajas. Eso es lo que estaba sucediendo en el verano 2024. Veníamos con un verano más lluvioso de lo normal, por lo tanto temperaturas no tan altas como el verano pasado o el otro, pero ¿qué pasó a fines de enero? Eso momentáneamente se cortó, empezó a ganar otro fenómeno, le ganó la pulseada al fenómeno del Niño y generó que una alta presión se estancara en Argentina y generara días soleados uno tras otro y temperaturas muy altas, que la semana pasada afectaron Patagonia y ahora se corrieron al centro y norte argentino y que además prometen quedarse hasta la semana que viene. En algún momento esto se va a cortar, esta alta presión estancada que nosotros lo llamamos bloqueo, se va a cortar y vamos a seguir teniendo el verano lluvioso y más fresquito que veníamos teniendo porque el Niño no desapareció. Simplemente hay otro fenómeno que le ganó la pulseada momentáneamente por 15, 20 días y que genera esto que estamos viviendo acá en Argentina, ¿no? O sea que la tendencia para febrero no va a ser esta, e incluso tal vez para marzo, sino va a ser lo anterior. El verano va a ser lo Exacto. anterior, no este. Vamos a seguir, nada indica que esto se vaya a extender. Esto lo vamos a seguir viviendo hasta el jueves que viene, hasta el jueves, si no me equivoco, 8. Y todo indica que el viernes este bloqueo se cortaría, tendríamos las primeras lluvias importantes el viernes que viene, ¿sí? La semana que viene, luego de un tiempo bastante largo, y se volverían las temperaturas a valores mucho más normales, tipo 20, 30 y no mucho más de eso. Y esto nada indica que en febrero o marzo tengamos, a ver, podríamos tener alguna ola de calor más aislada, seguramente que sí. Poco probable que tengamos nuevamente un fenómeno como este tan extendido, tan prolongado, tan persistente, tan prolongado, pero todo indica que volveríamos a tener el verano que veníamos teniendo después de el 9 de febrero, ¿verdad? Esto, porque justamente me parece que me respondiste la pregunta que venía a consideración, que se haya retrasado, permitime estas definiciones que salen del campo teórico, pero para que lo entienda que está del otro lado, que se haya retrasado el verano, digo por estas altas temperaturas. La pregunta era si se iba a extender, No, porque no necesariamente. no, no, para nada, no, no, eso suele ser una, es como por ejemplo también cuando te preguntan que muchas veces me pasa en redes, ¿no? Este invierno viene siendo muy tibio, el verano nos vamos a morir de calor, tampoco, no, eso es un pensamiento muy lineal del ser humano, pero la atmósfera de lineal no tiene nada. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, recordemos que este pequeño periodo de altas temperaturas que tienen que ver con este bloqueo atmosférico, esta alta presión que no se mueve, que está quieta en Argentina y expulsa todos los frentes fríos que vienen del sur, no deja que llueva, no deja que refresque, no deja nada, en algún momento se corta y vamos a seguir entonces bajo el efecto del Niño con un verano más lluvioso y más fresquito como el que veníamos teniendo, por lo menos hasta el otoño, ¿sí? Estamos charlando con Alpio Costa, él es climatólogo y ha tenido la generosidad de conversar un rato con nosotros justo a esta hora, ¿no? 12 y 10 del mediodía, cuando está todo prendido fuego, por eso... Tremendo. Está bueno que también tengamos la posibilidad de charlar con él. ¿A cuánto tiempo ustedes están más cerca de tener ese rango de, digo, casi falla cero? Nosotros muchas veces lo charlamos acá, es más, ustedes serán motivo de hasta de provocaciones, de chicanas en más de una oportunidad, porque ni más ni menos tienen que ir definiendo cuestiones vinculadas a la naturaleza, y bienvenido sea en algún punto, tal vez como me decís, no, bienvenido sea, no, porque me gustaría no errar, me gustaría que eso que estoy diciendo pase, no que pase lo contrario, pero bueno, de alguna u otra manera sigue vigente la naturaleza, eso que nos sorprende en algún punto, ¿no? Ahora, sí. Cuando ustedes pronostican y dicen, bueno, vos lo acabas de decir, ¿no? Este frente de calor se va a extender hasta al menos viernes de la semana que viene. ¿Qué nivel de comillas, precisión manejan ustedes en ese sentido donde vos podés decir, mirá, yo te tiro un pantallazo, ahora con precisión, entre paréntesis, de cirujano, llego hasta el sábado este, no puedo extenderme mucho más. Pero de acuerdo a lo que va el indicador, implica tal o cual cosa. ¿Cómo manejan eso? Mira, eso depende mucho de la variable en cuestión. Una cosa es de pronosticar el fenómeno del granizo, es un fenómeno muy puntual, o la lluvia, que es un fenómeno muy errático y más difícil de pronosticar. Y otra cosa es la temperatura, que es una variable suave, agradable, mucho más benévola, si se quiere, porque es continua en el espacio y generalmente no hay grandes cambios respecto a la temperatura. Por eso, en cuanto a temperatura, yo con mucha seguridad te puedo decir que hasta el jueves tenemos calor y que el viernes cambiarían las condiciones. ¿Puede cambiar esto? Capaz podría atrasarse o adelantarse un día, pero lo veo poco probable, porque estamos hablando de la temperatura. Cuando hablamos de otra variable, la cosa empieza a cambiar. Pero a grandes rasgos, déjame decirte que en general, cuando uno realiza pronósticos, son altamente confiables a 4 o 5 días. O sea, vos, para que tengas un número, un porcentaje en la cabeza, un pronóstico a 24 horas tiene más del 96% de acierto, y a 4 días sigue por arriba del 90%. Por lo tanto, en general, a 4 o 5 días es muy confiable. El sexto, el séptimo, hay que empezar a verlo ya un poco más con pinzas, y a partir del séptimo hasta el día 14 hay que mirar la semana entera como un todo. Decir, bueno, mira, viene normal, viene más calurosa de lo normal o menos calurosa de lo normal, pero no prestarle atención del día 7 a 14, no prestarle atención al detalle fino del día a día, como muchos hacen con las apps, ¿no es cierto?, que creen que se pueden pronosticar con el detalle día a día, de acá a 30 días, 60 días, no, eso no existe. De hecho, hasta 14 ponemos el límite, porque ese es el límite que presenta la predictabilidad de la atmósfera, es lo que nosotros decimos. Más de eso ya, por una característica intrínseca y una naturaleza propia de la atmósfera, no se puede, pero digamos que dentro de lo que es un plazo razonable, los pronósticos son altamente confiables. Uno me dirá, bueno, ¿y por qué le pifian tanto? Bueno, acá yo te brevemente te doy la siguiente respuesta. Sí, por favor. No es que le pifian tanto, eso es debido a una falsa percepción de error. ¿Sabes qué es lo que pasa por lo general? Acá yo creo que tiene más que ver una cuestión de interpretación de la gente y comunicación de nuestra parte, pero no es un problema de los pronósticos. En general, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lluvias aisladas o tormentas aisladas, las tormentas o las lluvias ocurren. El problema es que, por ejemplo, todo el área metropolitana, por decirte un ejemplo, tiene el mismo pronóstico, obviamente, porque eso es una región muy pequeña para la naturaleza. Ahora, cuando son tormentas puntuales, aisladas, supongamos que a San Martín le cae el chaparrón, pero a Hurlingham no le cae una sola gota. Para el de San Martín el pronóstico fue acertado y para el de Hurlingham fue errado. Entonces, ¿en qué quedamos? El pronóstico estuvo bien, la tormenta estuvo. Nosotros no tenemos forma de diferenciar si la tormenta un día antes cae en San Martín o va a caer en Hurlingham. No lo podemos saber. Sí podemos establecer un área general. Te cuento una anécdota. El fenómeno ocurrió, pero para el de Hurlingham fue errón, no le pifió. Pero eso es una percepción errada de pronóstico fácil. No es así. Lo que pasa es que, bueno, en eso también un poco tiene que ver nuestra cultura de no ir y contrastar y mirar, sino simplemente patalear de entrada y listo. Claro, ¿no? Una anécdota cortita, por, siguiendo lo que vos estás diciendo, pasó mucho entre fines de diciembre y enero, acá en Cañuelas. Cañuelas es una, no sé si conocés o has pasado en alguna oportunidad, pero bueno, es una, ya ciudad, tiene alguna característica pueblerina, pero es una ciudad, limita con Ezeiza, La Matanza, sí. San Vicente, Lobos, bueno, para más o menos ubicarte geográficamente. Sí, sí, sí. Y vos sabés que pasó mucho entre fines de diciembre y enero, de que no solamente... por ejemplo, llueva acá en Cañuelas y no llueva en Virrey del Pino, que es la primera localidad del partido de La Matanza, cuando cruzás. No, no, no. Claro. Que llueva en un barrio y no llueva en otro. Claro. Tal es así que hace muy poco, habría que ir a alguna nota, pero fue ahora 15 o 20 días, nosotros hicimos una nota en nuestro sitio web donde contábamos por la tormenta se cayó, hubo roturas y se cayó un paredón, una cosa así, en una vecina localidad del partido de Cañuelas, que es Máximo Paz, que está a 20 kilómetros, limitando con el partido de Ezeiza. Y mucha gente en las redes sociales nos decían, incluso nos comíamos las gastadas, de qué tormenta, porque en Cañuelas literalmente no había llovido. Claro. Literalmente. Y en Máximo Paz, una localidad vecina del partido de Cañuelas, 20 kilómetros, se cayó un paredón, producto claro. del viento. Claro. Esto pasó, digo, esto también. ¿Esto tiene que ver a los nuevos fenómenos? ¿O no, siempre? No, eso entra dentro de lo normal. Pero bueno, un poco lo que vos decís hace pie a lo que te decía, uh-huh. y tiene que ver con, bueno, a ver, es un poco, digo, parte de la ciudadanía de no pensar que lo que no sucede sobre nuestras cabezas no es que no sucede, probablemente cerca ocurre, pero no justo sobre donde vos estás. Y por otro lado también me da culpa, bueno, nosotros los meteorólogos tendremos que seguir mejorando a la hora de comunicar, pero yo creo que más que nada las razones tienen que ver con este tipo de cosas y no tanto con los pronósticos en sí mismo, que te digo, a 4 o 6 días funcionan muy, muy bien. Tengo 3 temitas nada más, cortitos, pero me parece interesante para aprovechar un profesional de tu envergadura. ¿En qué clima estamos viviendo? Yo tengo 41 años y me acuerdo que estudiaba... en un determinado momento, geografía en la escuela primaria, secundaria, y bueno, y Argentina tenía su clima, y qué sé yo, Colombia, Venezuela, su clima, y teníamos que dar la prueba de geografía, y Argentina nunca estaba vinculado al clima tropical. ¿Aparece ya la palabra tropical de este lado? Subtropical. Subtropical. De hecho, yo he visto papers, bueno, hay papers, donde hablan, donde refieren o llaman, quizás es una cuestión de denominación y nada más, pero hablan de la Argentina subtropical como todo el centro y norte argentino. De todas maneras, eso que vos decís, de que yo también, yo soy de tu misma generación, me acuerdo perfectamente que uno vinculaba al centro de Argentina con regiones más templadas. Claro. No el norte, quizás en el norte es distinta la historia, sí. pero acá sí, uno vinculaba a la Argentina... poco la vinculaba con lo tropical. Bueno, eso comienza a cambiar, ¿no? Hay una especie de subtropicalización de nuestro país, por lo menos de la zona este y de la zona centro. De todas maneras, igual todavía lo que no se ha perdido es el patrón que domina el invierno y el verano. El centro de Argentina tiene un patrón típico en verano en cuanto a la circulación que provoca el clima que todos conocemos. Y otro patrón muy distinto en invierno. Eso sigue estando, pero de todas maneras es cierto que a largo plazo los inviernos se están atenuando bastante, producto en verdad del calentamiento global del que nuestro país no está siendo exento. ¿Existe la sensación térmica? La sensación térmica existe. En la década del 80 el Servicio Meteorológico estableció su propio índice de sensación térmica, que es el que hoy todos conocemos. Hay otros índices, Estados Unidos tiene otro, el Field Like, etcétera, etcétera. Pero la sensación térmica existe producto en verdad, cuando hace calor por la humedad sobre todo, y cuando hace frío por el viento. Lo que el cuerpo siente, y eso tiene que ver con la tasa de evaporación de nuestra propia humedad, de alguna forma, lo que siente el cuerpo muchas veces puede diferir a la temperatura real, justamente ya sea por humedad o por viento, ¿no? Bien, 2 cortitas. ¿Qué invierno podemos llegar a tener? ¿Se puede ya hacer algún análisis, algún principio de hipótesis? Todavía es preliminar, porque justamente todo indica que en el otoño estaríamos saliendo del Niño y que en la primavera estaríamos ingresando nuevamente a la Niña. Esto es preliminar también. Si eso ocurre, en el invierno vamos a estar en el medio, entre la salida de un Niño y la entrada de una Niña, perdón. Por lo tanto, todavía es un poco preliminar poder establecer qué tipo de invierno vamos a tener. Después de lo que va a ser un verano con temperaturas, sacando este periodo, ¿no?, excepcional, pero lo que cuando cierre el verano seguramente quede como un verano dentro del normal en temperaturas y más lluvioso, eso sin dudas.